Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Winston Churchill le llamaba el perro negro, pero yo le llamo mi modesto insomnio personal. Es ese desolado despertar que nos asalta cuando aún es de noche y que nos llena la mente de preocupaciones, pendientes, agravios no resueltos, círculos que no se han cerrado y, por encima de todo, del temor a no ser capaces de reanudar el sueño. Cuando eso ocurre, me gustaría ser cebra. Imaginemos a una cebra que pasta en la sabana. Cuando el viento sopla en la dirección correcta, le trae el olor de una manada de leones. La cebra deja de comer so pena de convertirse en alimento ella misma. Su digestión se detiene, sus orejas se enderezan, su nariz olisquea y se produce en ella una poderosa descarga hormonal que suspende todo trabajo como no sea huir. Se establece la cacería. Si la cebra pierde, deja de preocuparse. Casi ni se entera. Si gana y logra huir, su digestión se reanuda, vuelve a los frescos pastos y olvida a los leones. Se desconecta. Nadie ha visto jamás a una cebra con úlcera gástrica. Vamos a suponer, en cambio, que nosotros recibimos una comunicación de Hacienda. Toco madera. 1, 2, 3 por mí. Desde ese momento, nuestro cerebro es como un plato de huevos revueltos y toda clase de pensamientos, culpa, desánimo, ira, se apoderan de nosotros hasta el grado que poco importa, ya que la comunicación resulte finalmente inofensiva. Nuestra mente es incapaz de desconectarse. Pensamos en los impuestos, en lo doloroso que es pagarlos, en la inútil propaganda política que hemos financiado. Creamos un entorno malévolo capaz de matarnos. No resulta fácil desconectarnos porque nuestro cerebro es infinitamente más complejo que el de la cebra. Nos platicó hace tiempo la doctora Georgina Montemayor, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Lo consiguen, sí, algunos yoguis y personas cuyo trabajo supone una presión constante, pero para el hombre común resulta muy difícil desconectarse. Por eso, sobre todo en este tiempo de desempleo, de incertidumbre, resulta interesante leer una guía sobre el estrés llamada ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, editada por Editorial Alianza, y escrita por Robert Sapolsky, profesor de biología y neurología de la Universidad de Stanford, autor de varios libros, entre ellos El mono enamorado, que tuvo mucho éxito. Sapolsky ha encontrado que los seres humanos creamos constantemente entornos para los que no estamos preparados y tenemos exactamente las mismas respuestas de estrés para situaciones diferentes que no requieren una reacción física cuya intensidad nos resulte dañina. El escritor considera que es posible manejar el estrés construyendo expectativas, porque afirma, la verdadera felicidad, el bienestar, se encuentran en la antesala y no en la meta. La dopamina, una sustancia que genera placer, es secretada cuando esperamos algo, no tanto cuando lo conseguimos. Pone el ejemplo de los casinos, en los que quizá tengamos solamente un 1% de probabilidades de ganar, pero nos dejamos conquistar por el entorno que ha sido construido precisamente para hacernos creer que el 99% está de nuestra parte. Construir entornos. Así tendría que ser nuestra vida. Hoy puede ser un gran día y mañana también.